resistirme. Los celos me obligan a herirte. Sé que no puedo cambiarte. Sé que no puedo cambiarme. Tan solo Dios sabe qué está pasando. No sé si quiero irme o quedarme para torturarme. No sé si quiero estar así. No sé si puedo estar sin ti. Tan solo Dios sabe qué está pasando. ¿Qué está pasando?